Esto pasa cuando vas a Fantástico. ¡Eso! Se me pegó una cumbia, tengo una cumbia en la cabeza que no me la puedo sacar. ¿Por qué se me habrá pegado? Porque pasé por Fantástico de la calle Rivadavia. Díganme, ustedes tienen que saber. Y sí, es por eso. Fantástico se te pega. Vení, subícame a vos. Y la cumbia se hace dueña del viernes con... ¡Tres show! ¡Show número uno! ¡Me dice el fideo! ¡Alza la mano bien arriba! ¡Show número dos! ¡Supermercados! ¡Cuando cae la noche! ¡Show número tres! ¡El empuje! Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha. Por la cola. Las pibitas entrarán gratis hasta la 1:30. Y los guachines, 10 pesos hasta la misma hora. El empuje, me dicen fideo. Y supermercado. El Festival de la Cumbia. Para comenzar el último mes del año a lo grande. Fantástico de viernes. Rivadavia al 3400. En el fantástico barrio de Once.